mis queridos oyentes de todo el mundo a través de Antena Web. Yo soy Francisco desde México, el cóndor de Latinoamérica, en este su programa excepcional, El Vuelo del Cóndor. Un saludo para todos. Y bueno, comenzamos este programa genial con un tema igualmente genial, de Crystal Waters, Gypsy Woman. Así se llama este genial tema, muy tranquilo, a la vez algo caribeño. Esa tocada de piano me gusta mucho. Es un tema único, en verdad. Y bueno, para comenzar la noche está muy bien, porque vamos calentando. Así que no se despeguen de su sintonía y comenzamos. Que te vuelvo a ver como en un desierto muriendo de sed bajo el sol ardiente de la soledad quemándote toda en tu sed de amar. Si he sabido, amor, que te vuelvo a ver como una cañada llena de humedad y repite el eco se va sin que nadie escuche tu risa, tu hablar. Te juro que no te dejo jamás, porque como estás hoy me encuentro igual. Poder hallar quien te debe ver a mi corazón que muere de ser. Te juro que no te dejo jamás, porque estaba loco de tanto esperar. Y hoy que estás aquí, vamos a saciar estas ansias locas que tengo de amar. Con tanto dolor, con tantas heridas que el tiempo te dio, con las alas rotas, roto el corazón. Te juro que no te dejo jamás, porque como estás yo me encuentro igual. Poder hallar quien te debe ver a mi corazón que muere de ser. Te juro que no te dejo jamás, porque como estás yo me encuentro igual. Yo que estás aquí, vamos a saciar estas ansias locas que tengo de amar, de amar. ¿Qué les dije yo? Que íbamos calentando, ¿no lo creen? Y así escuchamos al potrillo Alejandro Fernández con un genial tema llamado Te Juro Que No. bueno, pero ¿qué juró? No sé. No, así se llama este genial tema de Alejandro que acabamos de escuchar. Este tema ha sido tema de una telenovela. Él y Vicente Fernández, su padre, han hecho distintos temas de telenovelas. Y bueno, este también lo ha sido. Hay muchas canciones de telenovelas y más adelante se las iré poniendo. Esto solo es una probadita de México para el mundo. Así que continuamos con más música. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But otra linda chica esta noche, Lido, con su tema Here With Me. ¿Qué tal les pareció? ¿Acaso no es linda su voz? Es un tema un poco melancólico, algo triste, pero se nota que refleja mucha nostalgia, ¿no lo creen? Al parecer está hablando esta chica de un amor que no le corresponde o que no la quiere. Pero bueno, yo sí te quiero mucho, Dido, y me gusta cómo cantas. Y yo estoy aquí para todos en Antena Web. Pero bueno, continuemos con otro paisano de México, un paisano mío de Guadalajara, Maná. Sin más que decir, como ya lo había dicho, este fue el grupo Maná, Un grupo genial, muy ecologista, protector de las buenas causas. Y bueno, como Maná siempre da un mensaje en sus canciones. ¿Qué mensaje más claro que el nombre de esta canción? Falta amor. Y lo ponen de ejemplo en la canción, hablando de un niño de la calle, cómo viven, cómo están expuestos a los peligros de la calle, de la gente, lo que tienen que pasar, hambre, frío, soledad, miedo. No. Es una situación desagradable realmente. Y los niños de la calle no merecen estar así. Los hijos no tenemos la culpa de los padres, de los errores de los padres. Y pues, debemos ser conscientes ante este fenómeno que se nos presenta cada día más. Así es que hay que aprender a dar amor, porque realmente falta amor. Y bueno, ahora vámonos con un poco de amor de una chica genial, con un tema único y espectacular. ¿Lo escuchamos? ¡Claro que sí! When everything is going wrong and you can't see the point of going on, nothing in life is set in stone, there's nothing that can be turned around. Nobody wants to feel alone, everybody wants to love someone. Out of the tree go pick a plum, why can't we all just get along? Girls room, girls in the men's room. You free your mind and your androgyny. Boys in the party, they're getting harder. I'll free your mind and your androgyny. No sweeter a taste that you can find than food hanging ripe upon the vine. There's never been an oyster so divine. A river deep that never runs dry. What you need, what you need, what you need, what you need, what you need, what you need, what you need. The birds and the bees, they hum along like treasure, they twinkle in the sun. Get on board and have some fun. Take what you need to turn you on. Girls room, girls in the men's room. You free your mind and your androgyny. Boys in the party, they're getting harder. I'll free your mind, I'll free your mind, I'll free your mind, I'll free your mind. Decir que no es muy linda la voz de esta chica, ¿verdad? La verdad es una voz muy dulce y muy sexy de esta chica del grupo Garbage. Garbage. ¿Qué les pareció este tema llamado Androgyny? Que no sé qué querrá decir, pero está genial. Soundclaim, si me estás escuchando, compañero Soundclaim, tradúceme, please, porque me no speaks English y no entendí. Ay, Dios mío. Bueno, es una tarugada lo que estoy diciendo. Lo que sí sé es que este tema está muy bueno, ¿no lo creen? La verdad me gusta mucho el ritmo y la música. Y Garbage lo hace genial. Ahora vámonos con una sorpresa que les tengo para ustedes, del grupo Voz en Punto. Parece que no tienes lo para empezar a cantar, para empezar a cantar. pido permiso primero de poder manifestar mi admiración por el trabajo que realizan los 5 integrantes de Voz en Punto. Esas voces tan bellas, tan concertadas, se quedan en nuestro recuerdo para siempre. Son tan poderosas que para mí por lo menos significan recuperar los mejores días de los volcanes, el perfil verde, alguna vez verde es la justa. Quiéreme hasta la locura. No sabrás la amargura. La marimba manda y pa' su saludo musical. Pam, pam, pam, que ha venido este día. Toda la vida. Y si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y es muy bonita porque dice solamente una vez amé la vida con la dulce y total renunciación. Escuchar al espléndido una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, llamado Voz en Punto por primera vez. Es envolverse en un estallido sonoro del más refinado arte musical que se enriquece con las más bellas voces que en nuestro país se hayan formado. Por eso me agrada la historia de Voz en Punto, que no solamente ha estado al nivel de México, sino de muchas naciones. Que se van juntando en la vida, que logren lo grande. Que Dios los bendiga y que los siga llevando. No se trata solamente de que hacen música, sino que hacen música para triunfar. Y nadie lo expresa. Realmente nos hacen vibrar de emoción. Me estremece a uno hasta la mierda. Me parece estupendo. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Qué lindo! ¡Caray, caray! ¡Taba, taba, taba, taba! ¿Qué tal este genial tema de Voz en Punto? Del disco del mexicano. Un tema único en verdad. Parece que están escuchando muchos instrumentos musicales, ¿verdad? Pero la verdad es que es pura fonética. O sea, todos esos sonidos están realizados con voces. Por eso el grupo se llama Voz en Punto. Todo está hecho con la voz. No hay ningún instrumento musical en esta canción, solo la voz. Con la voz y la correcta entonación logran crear los sonidos exactos de los instrumentos musicales. Un conjunto muy armonioso que realmente nos deja asombrados, ¿no lo creen? La verdad, esto es un deleite para mí, y más que es mi música de mi México. La verdad que esta vez estoy sorprendido, me encanta, y por eso quería compartirlo con ustedes. Pero bueno, vámonos con más música porque traigo algo muy especial. Continuemos. life is ours, we live it our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my pareció la genial guitarra de Metallica. Es este grupo que acabamos de escuchar con un tema de reflexión llamado Nothing Else Matters. ¿Qué les parece? Un tema que literalmente habla de superación. No todo está mal, no hay que estar deprimidos, hay que valorarnos a nosotros mismos, tener fuerza de voluntad para hacer las cosas y seguir luchando por nuestros sueños. De eso básicamente trata este genial tema del grupo Metallica. Otra faceta de este grupo, ya que lo conocemos con temas como el de Fuel o el de Enter the Sandman, con rock pesado, todo eso. Pero en este caso es un tema realmente diferente. Y hablando de temas diferentes, ¿qué les parece si escuchamos a la dulzura de Venezuela, Andreína Contreras? Con qué tal este tema de Andreína Contreras, la flor de Venezuela, la más hermosa de todas, con este genial tema llamado Vivo por ti. Bueno, no canto igual que ella, pero al menos hago el intento. No, un saludo para mi querida Andreína, mi gran amiga, y gracias por deleitarnos con este dulce tema en Antena Web. Y hablando de dulces temas, vámonos ahora con el grupo Aerosmith, con Steven Tyler, su vocalista, y un tema llamado Jaded. No se lo pierdan. Este genial tema de Aerosmith con su vocalista Steven Tyler y su genial voz interpretando para nosotros este tema llamado Jaded. ¿Qué les parece? Muy lindo, ¿no lo creen? Hay algo que no es muy lindo, que hemos llegado al final. Como lamento siempre decir, es el final, pero bueno, no todo es bueno en la vida, pero tampoco no todo es malo, y por eso les tengo aquí algo muy bueno, la frase de la semana, que esta vez dice así: al buen entendedor, pocas palabras. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La frase lo dice por sí misma. Cuando una persona entiende lo que se le dice, no necesita que le hablen mucho. Con poco puede entender las cosas. Y basta un botón para el ejemplo. La canción que les voy a poner a continuación para despedirme, de Ana Victoria, un tema llamado Postdata Te Amo, el cual es una carta que la chica le escribe a su amado, donde le confiesa todo lo que siente por él y que nunca le dijo frente a frente. Así que veremos si el amado de Ana Victoria entiende la frase de la semana y es un buen entendedor que con pocas palabras entenderá el mensaje. Postdata, te amo. Vámonos con este tema y yo los invito a que me escuchen el jueves en Antena Best con mi programa Ritmo Latino. Y desde luego el próximo domingo también los espero con su compañía en la sintonía de Antena Web con El Vuelo del Cóndor. Yo soy Francisco desde México, el cóndor de Latinoamérica para todo el mundo, trayendo la mejor música por la mejor antena, Antena Web. Y los dejo con Ana Victoria y su tema Postdata Te Amo. Y yo, Postdata, chao. Siento tan